Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 2 de diciembre, vamos a acercarnos ya hasta las iniciativas que se van a desarrollar de cara al fin de semana. Si bien es cierto que nos encontramos en ese marco de restricciones a causa de la pandemia, hay iniciativas, sobre todo de carácter cultural, que se mantienen y que se pueden desarrollar siguiendo, bueno, pues esa normativa. Vamos a hablar, por ejemplo, de las que se van a dar cita este fin de semana en nuestra localidad. Contaremos con exposiciones, dos muestras pictóricas que se inauguran este fin de semana y contamos además también con esa representación teatral de las niñas de Cádiz con la obra Cabaret a la Gaditana que llegará este viernes. Ahí es maestro Francisco Fatou. Pero nos detenemos en el marco pictórico y vamos a hablar de la obra de Antonio Rodríguez Agüera. Se va a poder ver durante los próximos meses, es decir, lo que queda de este mes de diciembre y enero, en el convento de Capuchinos. Regresa a esta sala expositiva Antonio Rodríguez Agüera. Lo hace con los trabajos titulados El vuelo del moscardón. Es el nombre que recibe esta exposición que nos presenta el autor obriqueño. Vamos a hablar con él. Antonio Rodríguez Agüera, muy buenos días. Hola, buenos días. El vuelo del moscardón es el título que recibe esta nueva exposición que nos presentas en el convento de Capuchino. Bueno, antes de entrar en materia, antes de que nos cuentes por qué el título y las obras que vamos a poder ver, Antonio, volvemos de nuevo al convento de Capuchinos, ¿no? Pues sí, precisamente porque la casualidad siempre ocurre que para esta fecha solicité la sala de exposiciones, que está muy bien y está, vamos, es una maravilla. Pero vino el bicho este y se cortaron las exposiciones. Claro. Y cuando ya pasó, pues empezaron las exposiciones y entonces saltaron a Priola pues los que estábamos en la lista de espera, y a mí diciembre no pude hacerla allí. Entonces, como ya tenía yo mi trabajo preparado y otras veces lo he hecho en el convento, digo, pues bueno, lo expongo en el convento otra vez, pero vamos, mi primer entendido fue exponerlo en la sala. O sea que en principio se puede decir que para diciembre tenías preparado esa obra para la sala de exposiciones del Nuevo Mercado Abasto, ¿verdad? Te refieres a ella. Y, sí. Y bueno, entre el coronavirus y el procedimiento de organización que se haya hecho posterior, pues no ha podido ser, ¿no? Y te has tenido que quedar en el convento. De tal manera, el convento sí que es un espacio referente también, ¿no?, para ti. Sí. El convento no sé por qué. Veo también un sitio muy adecuado para exposiciones, porque el claustro es una maravilla, vamos. Y como normalmente me gusta pintar con la luz natural, pues allí es idóneo la exposición. Además, los tamaños son más bien grandecitos, procurando ocupar los huecos entre las columnas. Total, que yo me quedo muy contento cada vez que pongo allí, porque también me sirve a mí como aprendizaje para ver los defectos y ventajas que tiene mi trabajo para la próxima exposición. Claro. Bueno, pues nos has preparado entonces, imagino, que una cantidad importante de obra. Oye, ¿por qué el vuelo del moscardón, Antonio? Pues mira, el vuelo del moscardón, porque uno de los cuadros, el que está precisamente en el cartel, es unas macetas que hay colgadas en la pared de las calles de Ubrique. Y cuando lo estaba haciendo, pues una mosca o un moscardón estaba allí dándome la lata, rum, rum, rum, rum, rum, y digo, pues ya está, el título va a ser El vuelo del moscardón. Y entonces busqué la sinfonía de la obra y digo, me casi la más, parece que viene como anillo al dedo. Así que me decidí, ahí está. No creo que sea una cosa extravagante y fuera del contexto, ¿no? No, para nada, todo lo contrario, ¿no? Y además sí que es llamativo, ¿no? Es llamativo y te invita, ¿no?, a saber más, a saber el porqué, ¿no?, de esa denominación. Y bueno, pues es una explicación tan sencilla como la que nos acaba de dar, ¿verdad? Pues sí, mi cuestión es trabajar y mostrar lo que hago, claro. Y como ya voy para mayor, pues quiero aprovechar el tiempo que me queda. 80-81, ¿cuánto llevamos ya la cuenta? Yo la he perdido. 80 para febrero y 1. Exacto, ya. Está al caer los 81 entonces. Bueno, pues con esa edad y sigue activo trabajando y sigue planteando exposiciones, todos los años vemos además obra nueva, porque se trata de obra nueva de Antonio Rodríguez Agüera, y bueno, es un incansable, ¿no? Trabajador incansable. Bueno, a mí no me cansa. Simplemente cuando comienzo un trabajo me ilusiono y lo vivo muy tenso. Muy tenso en el sentido de que me meto mucho en mi afición y después de un cuadro pues viene otro y después viene otro. Y la verdad que un cuadro nunca está acabado hasta que el autor dice, pues ya no puedo más, y así lo dejo. Oye, ¿qué temática nos planteas en El vuelo del moscardón? La temática, pues la verdad que, bajo mi punto de vista, que yo no lo afirmo, pero creo que está dentro de un expresionismo rozando la abstracción. Hay cosas que cuesta trabajo entender qué es, y en otra obra pues se ve algo concreto, así que también pienso que el título es coherente a la obra, vamos. Yo recuerdo que con Capricho veíamos esos monigotes, ¿no? Que no definías que era la figura humana. Y, sí. Y ahora con El vuelo del moscardón, bueno, pues se recogen también esas formas que me comentabas, al menos la que inspiró el título de la muestra, pues era un paisaje, ¿no? Una maceta, me decías, ¿no? Paisaje urbano. Sí, una maceta que me dio por hacer de las plantas que hay en la calle, que están muy bonitas cuando tienen, aunque no tengan flores, es una nota muy muy simpática en las paredes, blanca. Exacto, un bodegón entonces, ¿no? Que encontramos y que, bueno, pues yo imagino que todos los trabajos, ¿cuántos presentas? ¿Cuál es la serie que compone El vuelo del moscardón? Pues son 20 cuadros de las dimensiones 1,46 por 1,14, ya te he dicho, para cubrir los huecos entre las columnas. Y aparte un autorretrato que también me acostumbro a hacer en cada exposición, procurando que fuera diferente, que sea diferente al anterior. Así que son como caprichos por mi manera de estar dentro de mi afición, vamos. Como nunca se aprende, o todos los días aprende algo, pues estoy en esa tesitura, vamos. Bueno, pues El vuelo del moscardón. ¿Me explico o no me explico? Sí, perfecta. Continuamente trabajando y continuamente evolucionando también, ¿no? Porque se experimenta en esa búsqueda pictórica, ¿no? Que va realizando con ese trabajo continuo y se experimenta hacia nuevas fórmulas de trabajo, ¿no? Nuevos estilos también. Bueno, los estilos están todos ya prescritos, pero yo no busco estilo, yo busco pintar a mi sana intención, pensando que evoluciono y no me quiero atascar en un solo forma de hablar, porque un cuadro es como, es un diálogo con el cuadro y a veces pues me cuesta mucho trabajo, o sea, que lo paso relativamente mal hasta... En fin, no sé cómo expresarme en esta forma. Yo hablaba hace poco con Mancilla, con José Luis Mancilla, ¿no? Porque había ganado un certamen de las viñas y había tenido mención y hablábamos con él y yo recuerdo una de las cosas que me dijo, que se me quedó, que el autor, bueno, el autor en su caso no estaba satisfecho con la obra, la presentaba y luego la volvía a coger y la volvía a retocar y la volvía a retocar, y cada vez que la observaba pues siempre había, era como una obra inacabada, ¿no? No sé si esa situación también, pues te imagino que la compartes tú, ¿no? Pues claro que sí. No obstante, yo antes de ponerme delante de la proporción del cuadro que quiero pintar, hago mucho o varios ejercicios en cosas más pequeñas. Y entonces, por ejemplo, esta exposición habré hecho lo menos, por decir una cantidad, 100 ejercicios. Y de los 100 pues hice una criba y me quedé con los 20 que más me convencieron, y así ya te haces la idea cómo hago el cuadro que muestro, que no es ponerme pum y ya está, sino que lleva el esfuerzo más grande es plantearte este sí, este no, este hay que quitar esto, hay que poner lo otro, En fin, creo que me explico, ¿no? Sí, sí, sí, es un proceso creativo que, bueno, pues se va realizando, ¿no? Con el tiempo y a través de la observación también, ¿no? Y de ese trabajo previo. Sí, yo creo que sí, yo creo que aprendemos todo de todo, pero el mejor maestro es la constancia, claro, en el hacer. Y bueno, pues ese trabajo constante, ¿no? Incansable también, que es el que define precisamente a Antonio Rodríguez Agüera, que cada año pues nos ofrece exposiciones y ahora pues le llega el turno al Vuelo del Moscardón. Pues ya saben, por tanto, este próximo sábado 5 de diciembre a partir de las 12 tendrá lugar esa inauguración en el convento de Capuchinos, en el claustro del antiguo convento de Capuchinos, donde van a poder ver los trabajos de Antonio Rodríguez Agüera, esas 20 obras marcadas en esa denominación, el Vuelo del Moscardón. Si están interesados, pues ya saben que pueden visitar este espacio durante el mes de diciembre y enero, que es cuando va a permanecer los trabajos de Agüera en el convento de Capuchino. Nosotros que agradecemos, Antonio, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Antonio Rodríguez Agüera, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, a ti. Buenos días. Muchas gracias, muchas gracias.